cara pinta que el viejo. Ay, dice el monstruo, dice el pan. Después de estos hermosos poemas de amor, el general quiere dar a conocer la nueva programación de Radio Futura 90.5 MHz. Uno alpargatazo sádico, rascarse el higo, meter la mano en la lata, tirar tiros al aire. Futura. Existen otros inmundos, pero están en el cuartel. Comunicado número 117. El comando, el jefe del ejército del sector sur, para el ejército inmediato, comunica. A partir del día de la fecha, la nueva programación argentina futura será a las 5:30. Al pedo, pero temprano. Un programa del teniente coronel Peruccini Alberto. Marchas argentinas y anécdota de trinchera. 6:45. De frente Martínez. 7:02. Capellán, capellán, rataplán, rataplán. Misa criolla, lectura de los 10 mandamientos. 7:30. Fútbol y religión. Dios te silba. Historia de goles milagrosos y santos. La mano de Dios, la derrota de las ingleses. 9. Fija que te doy un piñón. A cargo del almirante mariachi. Alegría, sana diversión. 10:00. Resistiré con celeste y blanca. No hay tráfico de sangre porque es roja. Hay tráfico de marca porque es blanca y pura con la bandera patria. 11:08 para la señora Segetona. 12:00 almorzando con el general Hannibal Lecter. Esta pesa de promoción me pasó en el hospital. Salud. Era de la pata. No tiene nada que ni. ¿Cómo es el horario? ¿La que yo decía? Atención. 13:20. Sancho Panza de vino. 13:30. A dormir la siesta, carajo. 13:33, a 18:00, descanso. Descansar la pelaca, ¿verdad? Además, no es un día para mí, es la pelaca.